Bienvenido a Tal Como Soy, Hugo. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenos días a la gente de Mendoza, rockera, que estén despertando y desayunando. Y desayunando con auténtico hard rock mendocino. ¿Cómo nos encontramos? La ¿Te costó que muy de levantarte bien. Hoy? Me costó, sí. No he terminado de acostarme porque anoche tuvimos una juntada con la banda. Estamos ensayando duro y después nos invitaron a comer un chivo que se extendió. Bueno, y ahí estamos, pestañeando pesado ahora. Contame un poco cómo fueron tus inicios. Mis inicios eran. En la un, música, sí. Un niño comenzó. De 8 años jugando en una acequia. Mi papá vio que tenía mucho tiempo perdido y me dice: o haces deporte o música. Y no sé por qué, yo tengo una foto de los 2 años con una guitarra. Y había una guitarra en casa, como siempre pasa en toda familia. Y decidí por el camino de la música. Empecé a estudiar folclore. Se armó un grupo de folclore de chicos de entre 10, 11, 12 años y fuimos a tocar a Córdoba. Bueno, me entusiasmó el escenario, muy chiquito. Después volví, colgué la guitarra porque había descuidado el estudio. Uh-huh. Y volví a reencontrarme en la adolescencia, donde fue mi compañera y es mi compañera el día de hoy y lo será hasta que me vaya. ¿Y cómo fue esa transición del folclore al rock? Por culpa de los Beatles, como un montón de gente. Después conocí a Queen, después conocí... Miento, para ser... El primer ídolo que tuve como chico fue Donald. después me curé. Y... Aún seguís tiritando. Exacto. Y con el sucundón. Pero después, bueno, Queen... Status Quo, conocí a Kiss. Bueno, Kiss es mi banda favorita. Puedo escuchar un montón de otras músicas, pero siempre vuelvo a reencontrarme musicalmente con Kiss. Me amo su música. La primera canción, ¿a qué edad la compusiste? La primera canción a los 13 años. ¿Y era folclore o rock? No, era rock. De hecho fue una adaptación de un tema que me gustaba de un solista de Kiss. Le puse letra en español y dije, se puedo escribir. Y ahí empecé, prueba y error, hasta que soy muy crítico en eso, hasta que no amo lo que escribo. O sea, soy muy de criticarme yo como público. Me trato de imaginar arriba un escenario y decir, ¿cómo vas a cantar eso? Cuando logro decir, me gusta lo que estás diciendo, ahí se imprime, digamos. De hecho, la banda no escucha las letras hasta que dije, terminé la letra. O sea, el único que escribe en la banda sos vos. No. Ah. A ver, los dos primeros discos sí fue toda escritura mía. En este tercero fue, como dice muy bien mi batero, más federal. O sea, hay composiciones del guitarrista, hay composiciones del bajista, hay tres temas del baterista. En un tema canta él también. Y bueno, realmente, como te decía, fuera del aire, muy feliz con lo que logramos hacer con este infierno. Infiernos conocidos. En el 2004, Bajo Llave. Así es. En el 2011, Condenado. Así es. Y entre el 2016 y el 2017, Infiernos Conocidos. Uh-huh. Cada 6 años estás sacando un disco. Será casualidad. El número 6. Sí, yo amo el número 7, pero será casualidad, la verdad que nunca había puesto en esa distancia los números, pero fueron por contingencias de por ejemplo, Infiernos arrancó a fines del 2015, y en el medio de la grabación, el bajista que teníamos en ese entonces viajó a España a vivir allá, y entró Matías a ponerse, digamos, los zapatos de preso, y realmente fue un tipo que calzó perfecto desde el primer momento. Y al día de hoy nos acompaña, estoy recontra feliz con esta banda. ¿Tienen plomo ustedes en la banda? No. Bueno, aquí les presento a uno, Armando Fierro, el plomo del rock. ¿Qué tal, Mandy, Huguito? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto conocerlo, ahí hemos estado charlando cosas gratas. Exactamente, compartiendo... unos momentos que nos remontaron a tiempos pretéritos. Exactamente. A antaño, a los años 80. El que no vivió los años 80 no vivió la vida. Así es. Cinda Miranda, ¿cuánto me va a ceder de este tiempo? Hasta y 21 tenemos para divertirnos. Vamos a hacer la nuestra. Te voy a hacer preguntas que nunca te han hecho. Dele. Preso común. Sí. El nombre. Sí. ¿Tiene que ver por alguna situación que haya pasado la banda en sí? ¿Alguno de los integrantes de la banda? Fue, yo venía de una banda que se llamaba Furioso Ardid, después se llamó Furioso Sonda, bueno, y a fines del 2001 yo no quería más seguir con el estilo de música que hacía. Decidí reiniciar una banda que tuviera una onda más hard rock, más power quería. Y la banda Furioso Ardid me dijo, mira, en ese estilo no te acompañamos, no nos gusta. Bueno, convoqué por diario, por la carpetita en Rosaen, a músicos, y bueno, cuando nos juntamos a ensayar, era el 19 de diciembre. En la sala había un televisor, prendimos el televisor sin volumen mientras ensayábamos, zapábamos, y vimos cómo estallaba la Argentina por el aire, fines del 2001, y estaba el Corralito, Anarquía, Saqueo, y comprendimos que los ciudadanos que vamos por derecha estábamos encerrados bajo rejas en nuestras casas, y mucho impune dando vueltas por la calle. Entonces dijimos, bueno, al final los presos somos nosotros y los que están libres son los que te están llevando el país puesto. Entonces por eso simplemente optamos por ser los presos, digamos. Yo digo, el día que cambie la situación de seguridad, de inseguridad que vivimos, tal vez le cambie el nombre a la banda. Nunca lo cambiaría. Pero fue un juego de decir, bueno, el día que esto cambie yo lo cambio, el nombre. No cambió. ¡Qué buena síntesis! Veo que tenés un hermoso anillo de, sí, de casado. Sí, ¿cómo sí te llevas con el sistema carcelario? Hermosamente. Muy hermosamente. Bien. Sí. Te dan de comer a tiempo. A tiempo, tengo toda la libertad necesaria. La soga que ves acá llega hasta mi casa, o sea, y me suelta más soga todavía. Muy bien. ¿Qué se escucha en tu casa? En mi casa, bueno, mi hijo que tiene 11 años escucha R5, escucha los Beatles, escucha al padre escuchando Viticus, escucha al padre escuchando... canta algunos temas de preso, rock básicamente. He tratado de que vaya por esa música, de más allá de que elija lo que él quiere, que eligiendo lo que él quiere, eligió R5, que es una banda Disney, pero que suena increíble. Lo acompañé a verla en vivo y me sacó la cabeza la banda. Tienen una producción espectacular esa banda que, está, sí, que estás nombrando. Te iba a decir, ¿qué no se escucha en tu casa? No se escucha cumbia. Anulada. Sí, totalmente. Ahí en eso me brota el milico, no se escucha en este... ¿Te convertirías en un preso común? Comunicado si se escuchara... número uno, no se escucha cumbia. No. Por una cuestión lírica, no me gustan las letras, no me gusta el mensaje, no me gusta el sonido de las teclas, no me gusta nada. Y eso que dicen en los casamientos, con una copa te lo bailás, no, me paro y me voy afuera a tomar aire. A fumar un... No, jamás. No fumo. ¿Tampoco? Nada. Bebo. Triste la vida, bueno, del preso común si no fuma, ¿eh? No, pero bebe. Pero bebe, sí. Bebe, sí, néctar es importante. Vas a tener que incorporar algunos tatuajes carcelarios, me parece. ¿Te parece? Y porque iría de acuerdo al grupo. Iba a hacerme un conejito, pero no daba. No daba, ¿no? No, me dijeron, te pones un conejito, te vas de la banda. No me gustan los tatuajes. Lo que tengo para decir lo digo en mis canciones, no en la piel. Muy bien, me encanta. Soy un plomo que se ha negado durante toda la vida a tatuarse. Ah, muy bien. No tengo ningún tatuaje. El Rusito, que estuvo el sábado pasado, sí tenía uno muy interesante, con un buen mensaje, que decía, amo a mis padres. De todo lo que vengo observando, de tatuajes, algunos muy bonitos, artísticos. Sí, sin hablar. Me pareció uno de los más acertados si algún día me tuviera que, si algún día, remotamente, ¿no? Me tuviese que hacer, sería algo similar, buscándole un significado, porque después no he encontrado motivo. Yo te digo, a mí me encanta ver gente con tatuaje, me parece buenísimo, en mí no veo un tatuaje, o sea, no me veo yo con un tatuaje, como te digo, un par de veces sí, se me cruzó hacerme algún tatuaje y dije, no... O sea, aparte, qué sé yo, si me voy a arrepentir el día de mañana de lo que me hice. O sea, me gusta llevar el equipaje que traigo bastante... Es una carga, ¿eh? Es una carga. Yo calculo que sí. Pero por eso, una decisión... Me encanta los que usan tatuajes, está buenísimo. Podés ponerte lo que quieras, pero no, en mí no lo veo. No lo veo. Aún, que capaz que mañana me levanto, soy un tipo muy ciclotímico. Y digo, acá me veo un tatuaje y voy y me hago el conejito. Un conejito. Muy bien. No? ¿Por qué no? El no, preso, mentira. El preso quiere hacer un conejito, se lo va a hacer. Sí. Otra pregunta más que tenía en el tintero. Apareces en el libro del Rolly Jiménez. Uh-huh. Tantos, gracias, Rolly. Tantos años de rock en ese libro plasmado. Yo creo que aparecer en ese libro ya va cerrando etapas para todos los músicos, porque era un lugar donde nadie tenía su lugar ganado a través de ¿cuántos años preso? Y yo 50 ahora pisando en mayo. ¿50 años sí, de vida? Sí. Somos contemporáneos en edad. Y preso común, ¿cuánto hace que viene tocando? Del 2001. 2001, o sea, con la época que me acabas de nombrar, sí. Los problemas institucionales del país. Uh-huh. Cíclico. Sí, obvio. Cíclico. Sí. Vamos a entrar en cualquier momento yo en... Yo te digo, el juego de poder, preso común, el tema preso común, está en el primer disco, cuenta por qué preso común. En una parte de la letra dice, preso común de este destierro sin exilio. Acá te hacen un lado y no te invitan a irte, o sea, quedate, pero no participás en nada, o sea... Y eso vuelve todo el tiempo, o sea, como que no aprendemos nunca nada y siempre caemos en los mismos errores y siempre estamos volviendo a empezar y siempre, o sea, nos gusta el camino difícil, se ve. Acertadísima la definición, el comentario de nuestro querido Hugo Riquelme. No esperaba otra cosa de una persona, de un personaje, de un luchador del rock. De un luchador del metal, de un luchador de tantas salas que gracias. Venís haciendo. Que ya hemos compartido en algunos eventos. Sí. Junto a los amigos Ruda, de Ruda. Saludo a la gente de Ruda, si está escuchando, un placer tocar con ellos. El combo Rudas Preso a mí me encanta. Cada vez que se da la oportunidad de estar con ellos, la disfruto mucho. Es un encuentro entre amigos. No, lo que pasa es que locos transpiran rock. O sea, y se nota, con algunas bandas se nota desde Lola. O sea, desde el que necesitas, el de cargar un equipo junto. O sea, es muy lindo tocar con Ruda. Y aparte es una garantía el equipo del Germán Olguín, el equipo de bajo que... Ah, no, ni hablar. Sí, te podés mudar adentro. Aparece con eso y todos le preguntan, ¿dónde lo compraste? Y dice, hace muchísimos años. Sí, no señor. Se fabrica más, está descatalogado, desclasificado, descontracturado. Sí, los voy a interrumpir unos segunditos para enviar unos saludos a Orlando Franks, a Pablo Sánchez, Tania Giglio desde España, que nos está escuchando. Un beso muy grande para todos ellos. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos a otra canción? Vamos a seguir redescubriendo el disco Infiernos Conocidos. Vamos a escuchar ahora Empezar de Nuevo. Dale. Cuando quiera. Bueno, regresamos y estamos fuera del aire, con micrófono apagado, charlando un tema que involucra a nuestro gran amigo, nuestro compañero de tantos kilómetros ya recorrido, Ángel Castro, con su fotografía, que está inmortalizando cada momento que pasamos todos los sábados. Gracias, Ángel, por aportar el tema. Estamos hablando justamente con Huguito, con Don Hugo, como le gusta que le diga. Hugo. Don Hugo. Sí, Don Hugo. Don Hugo. Sí, sí, sí. Muy bien, lo hace más... Sí, sí, Don Hugo. Suena raro, pero suena... Tiene musicalidad. Don Hugo. Don Hugo. Sí. Con Hugo Riquelme estamos hablando del formato Unplugged, desenchufado. Involucramos también un gran programa de TV que no vamos a nombrar, porque ellos ya tienen su propaganda bastante abultada. El formato, decime, sí, contame algo sobre lo que hicieron, sobre el formato acústico. Anoche estábamos ensayando, preparándonos para el 5 de mayo y practicamos con los chicos que hacen coro, bajamos los volúmenes y empezamos a hacerlo en un plan más tranqui todas las canciones. Y fue redescubrir las canciones, porque la melodía que se generaba entre las voces, los instrumentos marcando la armonía clarita, o sea, sin distorsión. Realmente nos dijimos, hay que armar un Unplugged porque suena muy bien, estábamos muy contentos anoche. Y bueno, después del toque de la nave estamos viendo de si hacemos algo así. Es que, ¿sabes qué pasa, Hugo? Yo, por ejemplo, que me gusta escuchar la nota pura, la nota y la voz y la canción y emocionarme con esas estrofas que has ido hilvanando en algún momento de inspiración, cuando la musa te ha abordado. Sí, sí. Me lo estoy perdiendo con la distorsión muchas veces. Sí, y si me toca ir a verte a un lugar donde el sonido suena a bola, claro, sí, a caverna, sí, está muy bien el ajite. Sí, está pero muy complica, bien. Se complica dejar el mensaje. Pero me perdí una parte, sí, a veces, sí, del recital. Para mí es muy frustrante cuando termino. Che, me encantó cómo sonó la banda. Lo que sí, por ahí la voz un poco atrás. Sí, no. Es lo que para eso. Yo, o sea, soy más cantante que guitarrista. Yo lo que más disfruto cada vez que tocamos es cantar, más que tocar la guitarra. Yo disfruto mucho cantar, y que te digan eso, como decir, che, muy lindo la guitarra, pero no se escuchó, no salió. Pues sí, la... ¿Cómo? Es que la poesía que hay encerrada en un tema es grandiosa. Sí, no, yo... Es difícil de encontrar en el formato español. Es muy difícil encontrarle una musicalidad por ahí a las palabras. Y es lo que más... Y lo que decías vos, la musa a veces viene, a veces no llega. Y por ahí llega, como en este caso, cuando está ya en el estudio. O sea, hay temas que estaban cocinados y me faltaban dos estrofas y escribía una y otra y no me cerraban hasta que en el estudio baja y te dice, tenés que abrir el micrófono y tirar una frase y decir, por este lado es, y quedó. O sea, realmente es muy lindo reencontrarte, y cuando llega, yo disfruto mucho cuando llega la música inspiradora. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miranda. Tal como soy. Seguir en pie. Y bendecir a los amigos y a los que no también. Watch out. Georgie in the afternoon. 95.9. Call 086-00-00-95. Good friend. Muy buenos días, muy lindo sábado para disfrutar una vez más de este programa Tal Como Soy. Y como siempre vengo a interrumpir con algunos chismes de este lado del charco. Les comento que en el día de ayer, viernes, salió a la venta un disco inédito de Prince, conmemorando de alguna manera lo que es su primer aniversario de su muerte. Deliverance es una balada de blues inspirada en el Evangelio que grabó Prince y ya lo pueden adquirir a partir de ayer plataformas digitales y mucho más. Un disco póstumo de Prince titulado Deliverance, les repito, salió a la venta ayer, celebrando de alguna manera su desaparición. Este disco contiene 6 canciones inéditas que el artista escribió y grabó entre 2006 y 2008 junto a su habitual técnico de sonido Ian Boxley. Boxley completó las canciones y las mezcló tras la muerte de Prince, recordemos todos, fallecido a los 57 años el 21 de abril del 2016. Les repito, son 6 canciones inéditas donde Prince, que era muy aferrado a los himnos evangélicos, agarró, escribió y bueno, ha hecho maravillas, maravillas. Dentro de un ratito o en la próxima interrupción, uno nunca sabe, les comento el regreso de Phil Collins, que ya prácticamente faltan 60 días para que vuelva el grande de la canción. Y por ahí meto una noticia que tiene que ver entre Charly García y Bruno Mars. Se las dejo picando. Abrazos a toda la gente que está sintonizando tal como son. Georgie in the afternoon. Good friend. Preso Común está formada por Maximiliano Viola en guitarra y coros, Matías Carmé en bajo y coros, Francisco Lucas en batería y coros y Hugo Riquelme en guitarra y voz. Es Hugo quien se encuentra en estos momentos en el estudio de la radio. Hugo, sí. Contanos un poco cuáles son esos infiernos conocidos. A lo largo del disco hablo, por ejemplo, de juegos de poder, de tener la posibilidad de caminar por el medio, estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que opina una misma persona. O sea, no tenés que estar de un lado como de la bendita grieta. O sea, podés ir por el medio y decir, che, esto me parece bárbaro, esto me parece una porquería. Y que nadie te va a venir a influenciar con... Ese es un infierno, convivir con esa grieta es uno. Despiértate, el segundo tema habla de la cabeza metida dentro de un televisor y todo el individualismo que conlleva internet. Despiértate, salgan al sol, es un poco ese plan. Después, antídoto, encontrar en las penas el antídoto, que en mi caso es la guitarra, es un tema dedicado a mi guitarra. Encallar, uh-huh. Habla de algo que es muy negado, pero que es muy cierto, que es, yo en un tiempo creía que alcanzaba con las canciones para pertenecer a un ambiente cultural, no alcanza, tenés que tener una movida, uh-huh. Bueno, habla de eso. En el tema 5, te lo digo así rápido. Sí, sí, por favor, que me encanta. El tema 5, recordame ese. Empezar de nuevo. Son los conflictos de amor que cuando tenés que resignar a decir, bueno, mirá, perdimos, no funcionó, pero recordemos lo que tuvimos bien. No miremos atrás creyendo que se recupera porque suele engañar los recuerdos. Sí, entonces lo volvés a intentar y cometés peores errores. Esa es mi opinión. 6, mi propia religión es como redactar una, ¿cómo diría? Como mi constitución. Decir, bueno, Hugo, por acá tenés que andar. Mis canciones son eso, son como sogas que tiro a pozos donde no he caído todavía y después, cuando caigo, me encuentro en las canciones y decía, ah, vos dijiste eso, sé fiel a eso. Bueno, mi propia religión es eso. Habla también de escribir tus propias canciones. El tema 7, y si alguna vez, es un tema que le dediqué a mi familia, a mi hijo y a mi mujer, como diciendo, si algún día caen, pueden seguir adelante, pueden, no tengan miedo de intentarlo, no se frustren en ningún sueño que tengan. Y después, en un toque que tuvimos por el Valle de Uco, se acercó una persona y me dijo, mira, la voy a hacer mía la canción porque me define en un problema que estoy teniendo de violencia de género. Se reinventó la canción, el arte subjetivo, la canción, si la escuchás, también habla de eso. O sea, no lo escribí hacia eso, fue hacia eso porque sí. Una persona lo eligió. El tema 8, Desterrado, es un adiós a mi familia de sangre por encrucijada que tenés en la vida y tenés que tomar la opción de decir, voy por acá o voy por allá. Qué bueno. Desterrado es haber sacado de mi vida un montón de corazones que yo quería y seguir viviendo cada cual en su lugar y sano, sí, mentalmente, sí. Yo el tema 9, monstruos, ni hablar, habla de los bichos que tenemos en la cabeza. Uh-huh. No hablo de liendre, sino hablo de hablo de cosas que negamos pero existen, de cosas que decimos no, yo jamás pensaría eso y lo pensás, o sea, o jamás volvería a cometer el error o al pasado y están ahí, o sea, te levantás cada día a tratar de... Esos son todos infiernos que uno tiene dentro. Sí, sí, sí. El tema 10, cicatrices. Que es un tema que escribió el baterista a su infancia, un poco sobreaumentada, pero una realidad de mi batero. El tema 11, ataduras, también era un tema de Francisco Lucas, donde habla a un ex-amor, o situaciones de amor que derivaron en esa canción. Y el final es El Templo del Rock, que es dedicado a la estafeta. En Paredita. Sí, un gran, sí, sí, saludo a Iván Sotelo, que hoy es el cumpleaños. Iván, y, un saludo. Un beso muy grande para Iván. Y es un tema que por ahí en la estética sonora del disco no sigue la línea. Es más simple, más sencillo, es más cálido, es más sin tanto enrosque en los arreglos, porque la estafeta es eso. Encontrás gente que le gusta el rock, va y agita el rock que no conoce, va y agita canciones propias. Y desde que llegás hasta que te vas, lo que te dan es puro afecto. Te venís súper feliz, recontra realizado de haber tocado. Merecía tener una canción como que digan, hay un lugar en Mendoza donde el músico se le pone el precio que tiene. O sea, se lo aplaude, se lo abraza, se lo valora. Es el estafeta, señores. ¿Qué pasa con el público de Mendoza? Sigue siendo, pasan los años y es una herencia del público, se lo transmite de generación en degeneración. Uh-huh. Le cuesta aplaudir, le cuesta agitar, le cuesta sonreír, le cuesta... Somos montañeses, partamos de ahí, somos de carácter montañés, cerrado. Yo soy público también, y por ahí estás viendo una cosa que dice mi violero, el guitarrista de Preso, Maxi. Uh-huh. Dice, yo voy a ver bandas que me encantan, dice, y me están sacando la... Y me sorprendo de verme solamente moviendo el pie. Y termina de tocar y me tendría que parar y gritar. Y soy un me limito, porque no hay esa cosa de explotar. No tenemos los mendocinos eso. Por eso es tan difícil, estás transpirando, gritando, me quedo sin voz en vivo. Hacé monería, tratá de dejarlo mejor y sí, recibí el aplauso. Pero es como dice mi velero, hay cosas que no terminás de expresar. O sea, nos cuesta. Somos así, qué sé yo. Los invito a escuchar ahora El Templo del Rock. ¡Vamos con la última, loco! ¡Va, preso! En este disco va a haber un tema dedicado a este lugar. Se llama El Templo del Rock. Thank you. ya estamos a 15 minutos para el cierre de la primera hora aquí en Tal Como Soy. Hugo, sí. Contanos a todos cómo va a ser la presentación, cuándo, a qué hora, dónde, bueno, de Infiernos Conocidos. Infiernos Conocidos se va a presentar en Sociedad el viernes 5 de mayo en la Sala 2 de la Nave Cultural. Vamos a tener músicos invitados para hacerlo sonar lo más fiel y cercano y con algunos chichecitos al disco, que queremos que suene perfecto. Estamos ensayando muy duro para eso, estamos disfrutando cada ensayo con el hambre y las ganas de mostrarlo, porque estamos realmente muy orgullosos de este trabajo. Y bueno, ahí vamos a hacer un recorrido también, porque celebrando 15, casi 16 años de preso, uh-huh. Por los dos primeros discos, con 5 temas, 3 y 2 del primer y segundo disco, y después ya vamos a presentarlo entero el disco. Lo vamos a hacer. Va a estar buenísimo. Esperemos que nos acompañe la gente. Bueno, decirles que las entradas ya están en venta en la nave, si quieren ir a sacarla. Uh-huh. Ya estamos con ahí en la recta final, en la última curva para entrar en la recta final, esperando que sea una gran noche de rock. ¿Qué músicos te van a acompañar o es sorpresa? No, son amigos que van a la sala y después descubrís que cantan muy bien y decís, y ya se saben las canciones y se saben los coros y le decís, che, no, y se sorprende, pues, decís, probemos, qué sé yo, bueno. Y bueno, amigos. Perdón, va a haber un invitado en Monstruos, lo hemos invitado a Germán Filipán, para que lo cante, realmente un músico al que admiro por la lucha. No he tenido una charla con él, pero es músico que me lo he cruzado en salas de ensayo intentándolo todo el tiempo. Y ahí hay como una vibra de seguimos adelante, siempre nos cruzamos 5 segundos de una vereda a otra y sabemos que los dos estamos remándola para el mismo lado. Qué lindo cuando hay esa comunión de bandas. Te voy a hacer una pregunta, Hugo. Querido Hugo, diga. No traje mis lentes o mis gafas. Hay una letra muy pequeñita acá, sí. Creo que también es importante resaltar dónde se hizo este. Me parece este muy bueno decirlo, destacarlo. Lo grabamos en el estudio del Páramo. Tuvimos de productor artístico a Fernando Cremachi y a Gonzalo del Peral. Uh-huh. Y tuvimos la suerte de tenerlo a Daniel Piccolo como Drum Doctor, que fue un placer conocerlo y escuchar lo que sabe y lo que atina para dejarte una batería que sonara como queríamos, digamos. Increíble lo que hace el Daniel Piccolo con una batería. No puede ser. Sí, el sonido que le saca a cualquier consola. Sí, lo he visto operar consolas que no das por la tecnología que se viene, que cada día hay cosas nuevas. Se encuentra con consolas a veces realmente ya longevas. Sí, sí. Y lo mismo las hace sonar increíblemente. Es básicamente que entiende cómo suena, tiene que sonar el rock. Entiende cómo tiene que sonar la música. Lo entiende. Lo tiene incorporado, no sé, en el ADN, no sé en dónde. Pero es increíble. Nosotros lo veíamos afinar y manteníamos por ahí charlas y nos contaba cosas y dice. Era un aprendizaje constante. O sea, cuando se paró de la bata y le dijo a nuestro batero, sentate y toca, no podía sonar así la batería. Era increíble. Es increíble. Un beso para el Daniel Piccolo, siempre presente en todos los eventos. Porque aunque no lo veamos, el Daniel siempre está. Bueno, ha llegado el momento de la firma, las rúbricas. ¿Me dejas? Sí. Quiero mandarle un saludo muy grande a yo no suelo hacer esto, pero sí. Me dijo anoche, salude a su fan, respete a su fan. Decir ahora. Javier Olmedo, donde estés, un abrazo, hermano querido. Espero que vayas el 5. Es un tipo increíble. La verdad, Javier Olmedo, gente. Un seguidor, un amigazo. Sí, no, muy buena un gente. Un amigo. Le voy a decir que le mande un gran saludo, un gran beso a ese núcleo familiar que tiene, uh-huh, que lo apoya, lo alienta, lo despierta y lo empuja. Sí. Mándeselo, por favor. Los amo. O sea, yo creo que en esta vida, si bien la música te enseña a tener muchos fracasos, yo viviendo he tenido grandes éxitos, que es mi familia, y y la banda que hoy tengo. Nómbrela, por favor. Mi familia, mi amor, a Silvina, besote, y a mi hijo, el sol de mi vida, a Fabricio, bueno, los amo, qué sé yo. Y en esto me pongo muy sensible, o sea, se me va el rocker, porque me acompañan verdaderamente en todo. Acompañarme hasta el hecho de decir, me tengo que ir a tocar a Buenos Aires, anda tranquilo. O sea, no tengo un solo pero. O sea, y así he estado con preso 15 años y me acompaña, me conoció en esto y qué sé yo, no, viste cuando te quedas sin palabras, con la familia me pasa eso. Buenísimo, Hugo, eso es lo que queríamos. Hugo, decime las vías de contacto por si alguien quiere escuchar Dale. Alguna canción o conocer más de la banda. Bueno, mira, el principio del 5 va a haber un pequeño stand, ahí vamos a estar vendiendo los disquitos. Y si no, también, si está más lejos, podés entrar a Spotify y poner Expreso Común y nos vas a escuchar. Está el disco ahí. En Facebook nos encontrás la página de Preso, los invitamos a que nos acompañen. Cuesta mantenerla activa porque no tenés mucho para contar a veces, o sea, un toque no es todos los fines de semana, pero agradecemos cada like, agradecemos cada comentario. Realmente yo soy de los tipos que entra y ves que tenés determinada cantidad. Al otro día bajó uno y me gustaría llamar y decir, che, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste? O sea, queremos mucho a nuestro público, porque queremos mucho a los que quieren las canciones propias. Y exacto, qué sé yo. Este va a ser un disco, que un CD que va a ser para escuchar, meditar y comentar. Aquel que lo escuche solamente moviendo el piecito de acá para allá, se va a perder un 75% del disco. Sí, yo le presto mucha atención, y quien escribe también en para este disco, a qué es lo que se dice. Yo creo que es la oportunidad inmejorable. O sea, el sueño de todo músico creo que es trascender. O sea, te morís y dejaste una obra. O sea, yo, el sentido de musical de mi vida es pasar por esta vida y haber dejado, qué sé yo, canciones. O sea, lugares donde, por ejemplo, mi hijo puede encontrar un mensaje del padre. Eso es. O sea. A mí me parece espectacular el nombre del disco, Infierno es conocido. ¿Quién no ha pasado por una situación extrema, ha llegado, ha tocado fondo y no le ha quedado otra que apoyar la cabeza, hacer fuerza y empezar a levantarse? Porque todo ser humano se levanta utilizando la cabeza. Te voy a invitar a que firmes el libro del Rolly Jiménez. Bueno, va a ser un Pero gusto. Para que no quede el bachazo del silencio mientras que estás firmando, tenés que decir lo que estás poniendo. Así toda esta gente que nos acompaña en esta hermosa mañana se va imaginando el momento. Bueno. A ver. Inspírese nomás, don Hugo. Ahí vamos. Para Cinda, vamos a arrancar con lo formal. Y César, salud, porque siempre, juro que no lo estoy, está cayendo ahora, porque siempre hayan voces y oídos para que la música de temas propios siga existiendo. Sí, señor. Me encantó. Eso es poesía. Está elaborando en este momento poesía. La musa lo ha inspirado y lo vamos a ir... Bueno, faltan unos minutos para que lo vayamos despidiendo. Y, ¿sabes, Hugo? En este programa, en este hermoso programa que se llama Tal Como Soy, todos somos así, tal como somos. Nos expresamos, nos miramos y damos una cara al mundo. ¿Qué es esta? No hay otro, sin maquillaje. Nuestros aplausos en este programa nunca, nunca suenan grabados. Nuestros aplausos salen del corazón y llegan a nuestras manos. Por eso te queremos dedicar este aplauso no grabado. Para vos, Hugo. Muchas gracias. Y toda la banda, y aguante. Aguante la banda, muchas carajo, gracias, preso gracias. Común. El 5 de mayo. 5 de mayo. En la nave cultural. Nave cultural, sala 2. Ahí estaremos dejándolo todo. Como toda la banda under de acá, lo dejás todo cada vez que tenés la posibilidad de tocar. Gracias, Hugo. A ustedes, realmente. Ahí estaremos. Y mientras acompañamos a Hugo hasta la puerta, compartimos con vos la agenda rockera mendocina de Tal Como ¿Me deja soy. Decir algo? Ah, a ver, momentito. Sí, cómo no, Armando. Precio común, lo quería decir. ¡Sale uno! Tal como soy, te acerca la agenda rockera mendocina del 22 al 28 de abril. Hoy, sábado 22 de abril, a las 21 horas, Boca Negra, tributo a Soda Stereo en el Teatro Independencia, Chile, 1754, Ciudad de Mendoza. 23 horas, Lab en vivo en el Hard Lomo Rock, Sargento Cabral y Saavedra de Las Heras. 23 horas, Martín Vidal, show acústico en el Ágora Radio Café Bar, Patricias Mendocinas, 1883, Ciudad de Mendoza. 23 horas, Apple, tributo a los Beatles en Rock and Reel Cacheuta. 23:30 horas, On the Rocks en Altoque Bar, Rivadavia 46 de San Martín. Domingo 23 de abril de 16 a 23 horas, Palurdo en vivo en La Sandía Parador, Camino del Huarpe, Potrerillos, Mendoza. De 19 a 21 horas, show de NBR en Casa de Paula, Avenida San Martín 1721 de Godoy Cruz. Martes 25 de abril de 21 a 23:30 horas, Festival Artístico, Declarémosle La Paz a la Tierra, con la participación de Guitar Shop y Fauno, entre otras bandas de Mendoza. Entrada libre y gratuita, en la Nave Cultural. Jueves 27 de abril, de 21:30 a 23:30 horas, Free Festival de Jazz, con Cucciarelli Trio y Ad Libitum, en la Nave Cultural Ciudad de Mendoza. Y viernes 28 de abril a las 22 horas, gran homenaje a Papo en Maldito Perro Rock Bar, San Martín Sur 720, de Godoy Cruz. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Buena música, buenos amigos, Tal Como Soy.